Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Just Reborn de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión te invito a hacer un breve recorrido a través de algunas de las múltiples apariciones del mítico Rey Arturo. Desde chico me encantaba la lectura, sumergirme en las aventuras que proponían las páginas de los libros. Tal es así que a los 7 años, mis padres me regalaron una enciclopedia infantil llamada Lo Sé Todo. Editadas en la década de los 60, contenían muchísima información que luego me ayudaría en las tareas escolares, aunque yo adoré todos y cada uno de sus 12 tomos por las incontables horas de entretenimiento que me proporcionaron. Eran completos, tenían secciones para la geografía, biología y química, pero mis favoritas eran Historia de la Humanidad, por lo menos hasta la invención de la pólvora, Mitos y Leyendas, donde se narraban las principales historias de la mitología greco-romana, y también había biografías de músicos y escritores, así como resúmenes de grandes obras literarias. Así fue como se dio mi primer contacto con Arturo Pendragón, el legendario Rey Arturo. Ni qué decir que revisitaba las páginas de historias de caballería una y otra vez. Eran tiempos en los que no teníamos internet y en la televisión solo contábamos con 4 canales, por lo que la posibilidad de sumergirme en ese mundo de caballería y espada era bastante reducida. Me fascinaba la leyenda de Excalibur, pero lo que realmente me hacía hervir la sangre era el código de honor del Rey Arturo y sus caballeros. La primera vez que lo vi en pantalla fue en una entrañable serie animada llamada El Rey Arturo y sus Caballeros de la Mesa Cuadrada. Una divertida parodia de la cual intentaba no perderme ningún capítulo en las mañanas de domingo. A la tarde, cuando salía a andar en bici, me gustaba imaginar que viajaba en el lomo de un excelso corcel y me dirigía hacia alguna aventura para salvar a alguna damisela en apuros o derrotar a algún tirano para devolver la paz y libertad a algún pueblo oprimido. A los 11 años mi abuela me llevó de veraneo a Santiago del Estero. Recuerdo que me ponía bolsas en los pies y las ataba con banditas elásticas, una toalla en el cuello, guantes de goma y medio palo de escoba al que le había clavado una barrita horizontal. También me había hecho una careta con motivo de yelmo y corría por los alrededores de la casa mientras combatía villanos imaginarios. Me gustaba treparme a los árboles y soñaba con detener asaltos a viajeros. Pero la mayor cuota de adrenalina me la brindaban los perritos de mis tíos abuelos, Ash y Piqué, quienes al ver las bolsas en mis pies corrían para mordérmelas. Otra cosa que me gustaba hacer era agarrar la bicicleta de mi tío Jaime e ir hacia el tanque de agua del pueblo. Durante el camino yo era Arturo, a lomo de su caballo, en alguna valerosa aventura. Una vez en el gigantesco y abandonado cilindro vertical, me gustaba subir hasta la parte más alta y caminar sobre un delgado tirante muy próximo al techo. La caída era mortal, pero de verdad, inconsciencia de niño, hoy no te lo hago ni con un orden judicial. Allí me permitía una licencia literaria y soñaba que cruzaba el filo del puente de la espada gigante para liberar a la bella Ginebra. Nunca me gustó el papel de Lancelot, por lo que dicha hazaña tenía que ser de Arturo. Ya en mi juventud comencé a recorrer las bauleras de libros usados y de oferta de la avenida Corrientes y puestos de los parques. Allí pude hacerme con muchísimos libros, entre los cuales estaban Los Hechos del Rey Arturo de John Steinbeck y varias ediciones que narraban sus aventuras de disímil manera. Otra de las readaptaciones que disfruté fue la miniserie de Merlín, en 1998, con Sam Neill en el protagónico, Rutger Hauer y el gran James Earl Jones, el mítico villano de Conan el Bárbaro y la voz de Darth Vader. I am your father. También pasó por mis manos la novelización de Lancelot, el primer caballero. Después pude ver la película donde Richard Gere es el protagonista, también conocida como El Garca, y el enorme John Connery como Arturo. Mirá que hay mujeres en el mundo, ¿eh? Y justo te venís a enamorar de la esposa de un amigo. Y no porque no me haya pasado. Cuando era bastante más joven había una chica que me gustaba muchísimo y se llevaba todos mis pensamientos. Los más prístinos y puros. Porque en aquellos tiempos no había lugar en mi mente para amalgamar los deseos priápicos con el amor más platónico. Un amigo, al menos en ese momento, comenzó a salir con ella y se pusieron de novios. La chica se fue de la casa y el muchacho me pidió si le podía dar techo por una noche, porque él no se animaba a hablar con sus propios padres. No me gustaba la idea de compartir el dormitorio con la mujer que se llevaba mis noches de desvelo, pero acepté. Por ella. Le cedí mi cama y yo me acurruqué en la bolsa de dormir en el suelo. Casi no pegué un ojo esa noche. Y me quedé silencioso en mi papel de amiguito contenedor. Después de todo, yo siempre quise ser un héroe. Quise ser como Arturo. ¡Nunca un Lancelot! ¡Hay código, señor! Me imagino que en la Edad Media lo sabrían demasía. Aunque, en rigor de la verdad, ¿quién no le ha dado unos besos a alguna ginebra? Y llegaron los tiempos de venta de DVDs. Así conseguí Excalibur. Me encantó desde el primer momento. Con los años adquirió un valor adicional al redescubrir a Gabriel Byrne y un joven Liam Neeson. Ya que hablamos de Excalibur, la escena del mundo según Wayne la he parodiado muchísimas veces cada vez que desenfundaba la guitarra y me arrodillaba y decía Excalibur. Una tarde de botellerío con un amigo salió el tema de las historias épicas. Cuando llegó el turno del Rey Arturo, me recomendó Monty Python and the Holy Grail de Terry Gilliam. Desde la primera escena me ha parecido increíble y cada tanto vuelvo a disfrutarla. Solo alguien con mucho talento y amor por el mito puede darnos una entrega tan filosamente absurda y entrañable. También vi aquella adaptación con Clive Owen como Arturo y Keira Knightley como Ginebra. Una interpretación que se alejaba del mito artúrico y centraba el relato en un contexto histórico. No me desagradó, aunque prefiero la leyenda. Dame conjuros, la espada en la piedra, las grandes aventuras y el glamour de las historias que me acompañaron desde la infancia. En 2017 salió una nueva adaptación dirigida por Guy Ritchie. A mí particularmente no me gustó para nada. Era ver al Rey Arturo con ropa de Versace, cortes de jugador de fútbol y le faltaba loguearse en Instagram antes de cada batalla. El horror llegó cuando leí que tenía planeada una trilogía. No, uy, por favor, pensalo bien. Mirá que te etiqueto para que Lancelot vaya a comer a tu casa y conozca a tu esposa, ¿eh? El mundo de las máquinas de videojuegos también se acordó de los fanáticos artúricos y nos legó un juegazo llamado Knights of the Round. Un beat'em up donde podías elegir entre Arturo, Lancelot y Percival. Siempre que podía jugaba en las recreativas. Pero donde realmente lo disfruté fue con el emulador MAME. Tenía valor doble, primero porque terminaba la partida, y segundo porque al sacar el conteo de fichas que necesitaría para continuar, calculaba el ahorro y era muchísimo. El mundo de las viñetas también tuvo su particular visión con Camelot 3000, una versión futurista del mito que, si bien no te va a cambiar la vida, entretiene. La música tampoco estuvo ajena y ejemplos sobran. Voy a mencionar un par. El disco conceptual de Rick Wakeman, The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, los mitos y leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda, la banda de power metal Camelot tomó su nombre directamente del mito y lo ha mencionado en varias de sus obras. También en el mundo del heavy metal, los alemanes de Grave Digger editaron el álbum Excalibur, dedicado a la leyenda. Y te cuento una curiosidad. Hay un episodio de los Thundercats llamado, precisamente, Excalibur, donde el maligno Mumra adquiere el aspecto del mítico rey y recupera la espada mágica para desafiar al señor de los felinos cósmicos. Si bien la serie siempre me gustó, ese capítulo es uno de los que más amé. Señora de los lagos, he regresado a reclamar mi reino y mi espada Excalibur. El Rey Arturo y sus hazañas han superado el paso de los siglos y aún hoy continúan incorporando nuevos seguidores e inspiran nuevas obras. Yo por lo pronto voy a tomar mi virioso corcel, el yelmo, y saldré en busca de aventuras. Bueno, está bien, voy a dar una vuelta en bici. Me despido con Isle of Avalon de Iron Maiden, aquella isla donde descansa nuestro querido Rey Arturo. Nos encontramos de nuevo en una semana para compartir más juglaridades.